políticas de Estado que protejan integralmente la diversidad biocultural mexicana mediante la defensa de la milpa y los maíces nativos, el pasado jueves 16 de octubre se llevó a cabo en el Senado de la República el foro Diálogos desde la Milpa, construcción de la Agenda del Maíz. Los diálogos generados buscan respaldar la reforma a los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que protege a los maíces nativos y prohíbe la siembra en México de los maíces genéticamente modificados. La senadora Laura Itzel Castillo reconoció que estos logros no serían posibles sin el apoyo de las y los activistas y de miles de productoras y productores que con su trabajo mantienen viva la biodiversidad del maíz y la esperanza en el campo mexicano. Entre las organizaciones de activistas estuvo la campaña nacional Sin Maíz No Hay País y la demanda colectiva Maíz. Tenemos las palabras de Carlos Ventura, de la demanda colectiva Maíz, quien nos comparte en qué se centró la discusión. Hola, muy buenas noches a todas, todos y todes. Agradezco mucho el espacio para poderles compartir a todas y a todos ustedes sobre un evento muy importante que se realizó la semana pasada en el Senado de la República, donde la senadora Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, y también desde la campaña Sin Maíz No Hay País y la demanda colectiva en defensa del maíz nativo, convocamos a un espacio de reflexión, de construcción de propuestas sobre una agenda de Estado en materia de defensa de maíz transgénico. Me gustaría compartir con ustedes que fue un foro que planteó de entrada la importancia de la protección, de la defensa de la milpa y del maíz nativo en México. Reconocemos que hay avances importantes en las políticas públicas, en los marcos legales para la protección de los maíces nativos. Sin embargo, es muy necesario que el Estado mexicano articule, coordine, tenga una mirada cada vez más integral para poder, digamos, incentivar el campo mexicano, la protección de los maíces, de la milpa en general en México. Y por otro lado, no olvidemos que en estos meses y en los próximos meses de lo que resta el año y de 2026, se realizará la renegociación o la revisión, según sea el caso, del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y entre las peticiones que las organizaciones sociales que acudimos a este foro tan importante en el Senado de la República planteamos, tienen que ver con que se retire el maíz y frijol de todo tratado comercial, dado que pone en riesgo nuestra soberanía alimentaria, nuestra certeza de poder tener en la cocina mexicana, en la alimentación de las y los mexicanos o de toda persona que transite por este país, la garantía de contar con estos granos básicos como es el maíz. Asimismo, hemos pedido al Senado de la República que, aunque reconocemos que ha habilitado algunos mecanismos de participación, es importante que se abran foros de discusión, de consulta, de presentación de propuestas por parte de la ciudadanía. Y en este ánimo de construir amplios consensos sociales entre la ciudadanía y el gobierno, poder acudir a la cita con el gobierno de Estados Unidos y Canadá con una postura clara, con un respaldo social amplio que le permita al gobierno mexicano, en especial a la presidenta Claudia Sheinbaum, a defender la soberanía alimentaria en México. Esto lo comentamos, lo dijimos, lo planteamos en el foro reciente en el Senado de la República y es importante que todas y todos como consumidores o productores de maíz tengamos esta información. Muchas gracias y les mando un fuerte abrazo, un saludo a todas, todos y todes. Informó desde Sin Maíz No Hay País, Víctor Manuel Chima Ortiz para Polen al Aire.